dimos que la de 15 se va a contar a partir de la segunda fase, la segunda ronda de la segunda fase, y tres victorias para el equipo de Obras Sanitarias en tres presentaciones. 5-1 para Weber, que es el otro récord positivo que tiene la zona, al igual que Peñarol de Mar del Plata con 3-1, Gimnasia de Comodoro 3-2, y a partir de ahí abajo, todos a un 50%, Argentino de Junín con 2-2, el resto negativo, pero el equipo que todavía no ha ganado, con 0 victoria en 6 presentaciones, es Quilmes de Mar del Plata, y es el único equipo que le falta ganar en la Liga Nacional. Por eso vamos a dialogar en estos últimos minutos con Junior Sequeira. ¿Cómo te va, Junior? ¿Qué decís? Matías Travers y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Y estamos. Luchándola, ¿no? La verdad que no es un buen momento. Somos el único equipo en la Liga que no conoce la victoria y es un arranque inesperado, pero bueno, la realidad que nos toca vivir y hay que poner el pecho y afrontarlo. Y encima, como decíamos recién con Matías, con muchas lesiones, con una Liga Sudamericana que se les viene, con más compromiso, es como que un poco abruma todo eso, ¿no? Y en el arranque de la competencia. Sí, como te dije, es un arranque inesperado. Se te puede dar los resultados en contra, porque no deja de ser un juego, y vos cuando entras a la cancha tenés 50% de ganar y 50% de perder. Sí, claro. Pero bueno, no es lo que esperábamos nosotros, no esperábamos este arranque más a nada en lo grupal por el tema de las lesiones, es lo que más golpea al equipo. Después nosotros hemos tenido ya el año pasado este grupo, la base de este grupo, una seguidilla de derrotas importante llegando a los playoffs, donde nos hizo bajar de puesto, pero y perdimos 5 o 6 juegos seguidos también, pero ya sabíamos, el grupo ya sabía qué podía dar, cuál era su techo, dónde estábamos parados y demás. Hoy, al arrancar la liga, uno busca ir encontrando ritmo, regularidad, y al arrancar así es difícil, ¿no? Pero bueno, como te dije antes, al principio, es la realidad que hoy nos toca vivir, estar con ausencia importante dentro del grupo, jugadores jugando en otras posiciones, presentándose juego a juego con lo que están en condiciones de jugar, y tanto cuerpo técnico como jugadores estamos en la misma, ¿no? Independientemente de las lesiones, ¿no?, y del arranque inesperado, hay algunas cuestiones que basquetbolísticamente no están tan bien como vos pensabas, que es como que el equipo no está atravesando por un buen momento de juego, repito, independientemente de las lesiones, y de algunos resultados, por ejemplo el de Boca, que fue parejo y lo define Bocha, en los últimos instantes del juego, ¿no? Que se estaba para cualquiera. En los otros juegos, ¿vos pensás que el equipo está pasando por un mal momento basquetbolístico? Y va todo de la mano, Javi. Ya del vamos, una mala pretemporada, por el mismo motivo, Luca con su lesión, de la selección, Talla jugando, representando a nuestro país en el torneo, estábamos, Maxi Maciel ya venía arrastrando un poco de esa molestia, Espala también sufrió una lesión durante la pretemporada, los extranjeros llegaron 3 días antes de jugar el Clásico. Entonces cuando vos arrancás, esto no es casualidad, todo se da por algo. Entonces, claro. Más allá de que tenés la base el año pasado, que sabés a qué quieres jugarle antes el cuerpo técnico, si no estás entrenado, pasa lo que pasó el primer partido con Peñarol. Te dan un batazo en la cabeza y te vas 20 puntos abajo del primer juego. Después sí, ya lo que era lesión y demás hizo que juguemos con 3 grandes, que no era lo planificado. Fer Calvi dando un esfuerzo grande, jugando 40 minutos de 3. Ayer entramos con doble base porque pudo llegar Enzo Ruiz, pero Enzo se sumó hace 2 días al plantel y ya no pudo jugar a Darley. O sea, siempre estamos, como te dije, es un rompecabezas, donde falta uno, metemos otro. Claro. Y a veces la gana no alcanza, no podemos, obviamente. Hoy con gana no ganás. Hoy la gana es un plus a jugar bien al básquet. Nosotros no tenemos rodaje, es la realidad. No podemos entrenar porque como te dije, los partidos en esta liga son muy seguidos, como nos ha tocado, no tuvimos tiempo de entrenamiento, y cuando tenemos que entrenar hay que regular y que sean minutos de calidad de entrenamiento y no de cantidad, porque estamos jugando 6 jugadores entre 35 y 40 minutos. Claro. Entonces, no ha pasado, como dijiste vos, el partido, nosotros tenemos que hacernos fuerte local, con Boca perdemos un partido donde Adrián Boca tuvo una noche intratable, atacando todo el tiempo, como te dije, a nuestros grandes, y definiendo de la última bola. Con Comodoro es un gran plantel que ganó mucha confianza con Peñarol, que venía medio irregular, y le aguantamos el primer tiempo. El segundo tiempo, en la rotación, ellos, como siempre, el equipo de Gonzalo, juegan bien al básquet, y el segundo tiempo nos quieren el juego con un par de tiros y se nos van. O sea, es todo un desgaste, pero evidentemente tenemos que dar un plus más, porque con lo que estamos haciendo no alcanza para ganar. Claro. Estamos hablando con Junior Sequeira, nombre de Quilmes de Mar del Plata. Y hablábamos recién con Matías, ¿no? El hecho que un equipo, no digo que se acostumbre a perder, pero que pierda seguido y que los demás ganen, independientemente de que alguno va a estar cerca en cuanto al récord, porque no todos los equipos ganan. Tampoco hay que dejar pasar mucho tiempo en la medida de las posibilidades, porque si bien el campeonato es largo, después se hace muy difícil salir del fondo de la tabla, ¿no, Junior? Sí, ni hablar, creo que es lo que se trata dentro del vestuario, lo que se habla también, ¿viste? Tal vez lo más grande o lo que más viejo, por decir, tratamos de hablar, ¿no? Es decir, no acostumbrar a la cabeza y a la mentalidad del grupo a perder. Que estemos así por las cosas externas que pasaron, por lesiones, digamos, no quiere decir que el equipo decir, ah, bueno, perdemos porque estamos jugando con 5 o 6 jugadores, porque tenemos 4 grandes, no. Si estamos perdiendo, el que pierde es Quilmes, y perdemos todo, lo que están adentro y fuera de la cancha, dentro del plantel. Hoy por hoy se nos viene otro torneo, son otro desgaste, porque son 3 partidos seguidos donde no puedes regalar nada, y donde nos costó mucho el año pasado lograr esto para el club, así que claro, es disfrutarlo y no dejar pasar la oportunidad. Creo que ya 2 equipos argentinos pasaron a la cuadrangular final, como San Martín y Obras ayer. Sí. Y nosotros tenemos que ir en busca de eso, cambiar el chip, juego a juego, y todo, creo que va a cambiar la cabeza a partir de ganar un partido, jugando bien o jugando mal. Claro, claro, claro, claro. Ganás ese juego y después es más fácil corregir. Ya la confianza individual y grupal es otra, porque también esa es la realidad. Cuando estás en esta racha, que el que entra a uno que no esperás y tira para arriba y es gol, y capaz que en otro jugador ofensivo nos cuesta convertir. Claro. O sea, ves todo negativo, pero eso es lo que hay que cambiar. Tenemos que meter la cabeza bien fría, estar más juntos que nunca y pasar este momento. Hoy por hoy tenemos una linda oportunidad de ir a jugar, representar a Argentina en una Copa Sudamericana, y no podemos ir por lo que venimos arrastrando a regalar lo que tanto costó en una temporada anterior. ¿Y al equipo de Bahía cómo lo viste ayer? Teniendo en cuenta que tiene varios valores juveniles, anclado en un par de extranjeros con experiencia, que juegan bien, que saben a lo que vinieron, pero básicamente es una estructura con mucho pibe que vienen dándole continuidad, y que casualmente en la temporada pasada siempre contra Quilmes hicieron buenos espectáculos. Sí, la verdad, contra nosotros Bahía... No, ya el año pasado, viste, son equipos que te quedan cómodos y no, a nosotros le quedamos claro, cómodos a Bahía. Es así, nosotros tal vez el año pasado, por ejemplo, con Boca sabíamos que jugábamos y era la confianza, y ellos sabían que era muy difícil ganarnos y le ganamos todo el año. Hoy nosotros, con Bahía el año pasado, nos costaba muchísimo ganarle y le ganamos el local, de visitante claro, no le pudimos ganar. Y hoy por hoy ellos nos ganaron allá y acá, es un grupo joven, con muchas ganas, que son chicos que juegan bien al básquet, son todos de selección argentina. Y corren, ¿eh? Corren y están en plena confianza. Hoy, como te dije, más allá de... Bueno, ayer justo reví una jugada desafortunada conmigo, se dobla el tobillo. Pero por llamar a revivo el caso, que viene siendo el goleador de ellos. Está en un momento de confianza que el chico sabe que tira y es gol. Y así cada uno en su rol, en su posición, entran y salen, juegan, dan el máximo. estuvieron entrenando juntos, vienen jugando juntos un montón, como dijiste vos, tienen tres extranjeros que se adaptaron bien al grupo. Es virtud del cuerpo técnico de ellos, tanto el Cepo como el Puma, y la confianza que tienen hoy. Son chicos, pero por algo están 5-1 en este arranque de liga, ¿no? Seguro, seguro. Junior, bueno, nada, se nos acabó el programa, te agradecemos muchísimo el contacto, ojalá que puedan salir de este mal momento, y que empiecen a ganar, ¿eh? Esperemos empezar a ganar, que es lo lindo, pero eso jugamos. Pero bueno, gracias por llamar, y bueno, estaremos en contacto más adelante y esperemos que... Más que más adelante, la semana que viene lo llamamos con la sudamericana. Claro. Hablamos con todos los argentinos y si clasificaron, ¿cómo vamos a estar con ustedes? La confianza, a ver si podemos ganar también. Vamos a estar, se van a clasificar. Esperemos, Fabi. Ahí está, un abrazo enorme. Un abrazo grande, saludos. Chao. Olímpico Estudiantes, un golpe en la mano, Maculo, pero juega. Estudiantes no juega en Andoni. Televisado, 8 de la noche por DirecTV, Instituto Atena de Córdoba. Bueno, está, de baja Lavaque, de baja Rivero, en duda Gerbaudo y en duda Lo Gripo. Sí, para mí van a jugar. Para mí también. Y no llegó a Deleque. Y hoy le dan la visa. No llegó a Deleque. Y o la Mastercard. No, y visa, a las 10 de la noche por Teis Sport. Para que venga. San Lorenzo, Almagro, Argentino de Junín, ahí estaremos con Juan Carlos Mechía. Lo van a probar a Montes en el entrenamiento del mediodía. Sí. No está Funes y no va a estar Martina. Bueno, 30 días más o menos por desgarro. 8 de la noche, DirecTV, Instituto Atenas. 10 de la noche, Teis Sport. Ahí estaremos con Carlín, con Mechini y con García para San Lorenzo y Argentino. Mañana 11 de la mañana, 1-1. Completísimo el programa de mañana. Semana del básquet en La Plata, encuentro de minibásquet en el Senar. Mucho básquet el fin de semana. Y el domingo 7:55 de la mañana, debuta Campazzo en el Murcia en la CB y lo tendremos por Fox Sports junto con Pablo Borsuski. Mucha suerte en el nuevo trabajo. 7:55, ahí la estaremos. ACB en la pantalla de Fox Sports ahí con estaremos. El debut de Facundo Campazzo. Ahí estaremos. Chao, se viene Tarafa. Prepárese, porque esto trae cola. Argentina. Nuestro.